51. Aunque solo iban a 60 kilómetros por hora, el parachoques medio suelto rozaba el asfalto de aquella carretera secundaria, haciendo un ruido infernal y levantando chispas a su paso. «Tenemos que salir de la carretera como sea», pensó Langdon. Apenas veía dónde se dirigía. El único faro delantero que funcionaba había perdido la alineación en el choque contra el árbol, y lo que hacía era alumbrar el bosque que se extendía junto a la autopista. Según parecía, lo único blindado de aquel furgón era el compartimento de la carga. Sophie iba en el asiento del copiloto, sin apartar la vista de la caja de palisandro que sostenía en el regazo. «¿Estás bien?», le preguntó Langdon. Sophie parecía muy afectada. «¿Tú crees que es verdad lo que ha dicho sobre las otras tres muertes?» «Totalmente. Eso responde a muchas preguntas. La desesperación de tu abuelo por traspasar la clave, y el gran interés de Fache en darme casa. No, quiero decir si crees que Burnett está intentando proteger a su banco, tal como ha dicho». Langdon la miró. «¿Qué insinúas?» «Que tal vez quisiera quedarse la clave». A Langdon aquello no se le había ni pasado por la cabeza. ¿Y cómo iba a conocer el contenido de la caja? Estaba depositada en su banco. Conocía a mi abuelo. Tal vez supiera cosas. Y quizá decidiera apoderarse del Santo Grial. Langdon negó con la cabeza. Burnett no le parecía el tipo de persona capaz de hacer algo así. Según mi experiencia, solo hay dos motivos por los que se busca el Grial. O es gente muy ingenua que cree que está buscando el cáliz perdido de Jesús, o saben la verdad y esta les supone una amenaza. Son muchos los grupos que, a lo largo de la historia, han buscado el Grial para destruirlo. El silencio que se produjo entre los dos acentuó el chirrido del parachoques. Ya se habían alejado unos kilómetros, y mientras Langdon observaba la cascada de chispas que subía por el parabrisas, no estaba muy convencido de que aquello no fuera peligroso. Y aunque no lo fuera, si se cruzaban con algún otro coche, llamaría mucho la atención. Así que tomó una decisión. «Voy a ver si puedo sujetar el parachoques con algo». Se metió en el arcén y paró el furgón. Por fin cesó aquel estrépito. Se fue hasta la parte delantera, con todas las alertas activadas. Ya le habían apuntado dos veces con una pistola esa noche, y no se fiaba lo más mínimo. Aspiró una bocanada de aire de la noche, e intentó serenarse un poco. Además de lo grave que era ser un fugitivo, Langdon estaba empezando a sentir el creciente peso de la responsabilidad ante la idea de tener en su poder, junto con Sophie, las instrucciones codificadas que llevaban a uno de los misterios más importantes de todos los tiempos. Y, por si aquella carga fuera poca, ahora Langdon se daba cuenta de que cualquier intento de devolver la clave al priorato acababa de desaparecer. La noticia de aquellos otros tres asesinatos tenía oscuras implicaciones. Se han infiltrado en el priorato, que ha quedado expuesto. ¿No había duda de que la hermandad estaba siendo espiada? ¿O acaso hubiera un topo entre sus filas? Aquello tal vez explicara por qué Saunière les había traspasado la clave a ellos, a dos personas ajenas al grupo, a personas no significadas. No podemos devolver la clave de bóveda a la hermandad. Aunque Langdon supiera cómo ponerse en contacto con algún miembro, era muy probable que quien acabara apareciendo para llevarse la clave fuera el mismísimo enemigo. De momento, al menos, parecía que la clave estaba en poder de Sophie y de él, lo quisieran o no. El frontal del furgón estaba en peor estado de lo que había supuesto. El faro de la izquierda había desaparecido, y el de la derecha parecía una órbita ocular colgando de su cuenca. Langdon la encajó, pero se volvió a salir. Lo único bueno era que el parachoques estaba casi arrancado del todo. Le dio una patada, y le pareció que con un poco más de esfuerzo conseguiría soltarlo. Mientras daba patadas a aquel amasijo de metal doblado, recordó la conversación que había tenido hacía un rato con Sophie. «Mi abuelo me dejó un mensaje en el contestador, le había dicho. Me dijo que tenía que contarme la verdad sobre mi familia. En ese momento, no se le había ocurrido nada, pero ahora, conociendo la implicación del priorato de Sion, Landon sintió que una nueva posibilidad empezaba a emerger. De repente, el parachoque se soltó con gran estrépito. Landon se quedó un momento quieto para recobrar el aliento. Al menos ya, no irían por ahí soltando chispas. Levantó el parachoques, y empezó a arrastrarlo hasta los árboles, preguntándose qué debían hacer. No tenían ni idea de cómo abrir el criptex, ni de por qué Sauniere se lo había hecho llegar a ellos. Y, desgraciadamente, su supervivencia aquella noche parecía depender de las respuestas a esas preguntas. Necesitamos ayuda, resolvió. Ayuda profesional. En el mundo del Santo Grial, y del Priorato de Sion, esa ayuda se reducía a un solo nombre. El reto, claro, iba a ser convencer a Sophie. Dentro del furgón, ella esperaba a que Landon entrara, y notaba el peso de la caja en el regazo. ¿Por qué me la ha dado mi abuelo? No tenía ni idea de lo que debía hacer con ella. Piensa, Sophie, usa la cabeza. El abuelo está intentando decirte algo. Abrió la caja y observó los discos del criptex. Una prueba de mérito. En aquello veía claramente la mano de su abuelo. La clave es un mapa que solo puede leer quien sea digno de ella. Sí, aquello tenía que ser obra de su abuelo. Sacó el criptex de la caja y pasó los dedos por los discos. 5 letras. Los hizo girar uno por uno. El mecanismo se movía sin dificultad. Los fue alineando de manera que las letras que escogía quedarán entre las 2 flechas de bronce que había en los 2 extremos del cilindro. Formó una palabra, consciente de que era obvia hasta el absurdo. G-R-I-A-L. Con suavidad, tiró de los 2 extremos del criptex, pero nada se movió. Oyó el borboteo del vinagre en su interior, y dejó de tirar. Lo intentó de nuevo con otra palabra V-I-N-C y nada. C-L-A-V. Nada. El criptex seguía cerrado a cal y canto. Frunciendo el ceño, lo dejó en su caja, y la cerró. Miró a Langdon, que seguía fuera, y se alegró de que estuviera con ella esa noche, pese a buscar a Robert Langdon. Ahora entendía los motivos de su abuelo para incluirlo a él en todo aquello. Ella no estaba preparada para comprender sus intenciones, y le había enviado a Langdon para que le hiciera de guía. Un tutor para supervisar su educación. Por desgracia para él, había acabado haciendo de bastante más que de guía esa noche. Se había convertido en el blanco de Besufache, y de una fuerza invisible decidida a hacerse con el Santo Grial. Sea lo que sea. Sophie no estaba segura de si merecía la pena poner en peligro su vida para intentarlo. Cuando el furgón se puso en marcha de nuevo, Langdon constató aliviado que ahora solo se oía el ruido del motor. ¿Sabes cómo se va a Versalles desde aquí? Sophie le miró. ¿Nos vamos de visita turística? No, tengo un plan. Conozco a un historiador de la religión que vive cerca de Versalles. No recuerdo exactamente dónde, pero podríamos buscarlo. He estado en su casa de campo varias veces. Se llama Lake Teavin. Es un antiguo miembro de la Real Academia Británica de Historia. Y vive en París. La gran pasión de Teavin es el Grial. Cuando hace 15 años surgieron los primeros rumores sobre la clave de bóveda del priorato, se trasladó a Francia y empezó a rastrear por las iglesias con la esperanza de encontrarlo. Ha publicado algunos libros sobre la clave y el Grial. Tal vez a él se le ocurra cómo se abre el criptex y qué hacer con él. La expresión de Sophie era de desconfianza. ¿Y te fías de? ¿Fiarme en qué sentido? ¿Te refieres a si nos robaría información? ¿O si no nos delataría? No tengo intención de decirle que nos busca la policía. Espero que nos aloje hasta que logremos aclarar todo esto. Robert, No sé si te has parado a pensar que a estas horas todas las cadenas de televisión de Francia están a punto de divulgar imágenes de nosotros dos. Besoufache siempre usa los medios de comunicación en su beneficio. Va a hacer que sea muy difícil que nos movamos sin que nos reconozcan. Fantástico, pensó Langdon. Mi debut en la tele francesa será en la lista de los delincuentes más buscados. Al menos Jonas Faulkman podía estar satisfecho. Cada vez que salía en las noticias, las ventas de sus libros aumentaban. Ese hombre es muy amigo tuyo. Langdon dudaba que Teabin mirara la tele, y menos a aquellas horas. Pero aún así, aquella pregunta era difícil de responder. Su intuición le decía que Teabin era totalmente de fiar, y que les ofrecería el refugio ideal. Teniendo en cuenta las circunstancias, seguramente haría todo lo posible por ayudarles. No solo le debía un favor a Langdon, sino que era especialista en el Santo Grial. Y Sofía aseguraba que Saunière había sido gran maestre del priorato de Sion. En cuanto tuviera conocimiento de ese dato, la idea de contribuir a resolver el enigma le haría salivar de placer. Teabin podría ser un poderoso aliado, dijo Langdon. En función de lo que quieras contarle. Es probable que Fache ofrezca una recompensa económica a quien dé información sobre nuestro paradero. Langdon se echó a reír. Créeme, dinero no es precisamente lo que ese hombre necesita. Lake Teabin era rico a la manera de los países pequeños. Descendiente del primer duque de Lancaster, Teabin había obtenido el dinero que tenía gracias a un antiguo procedimiento aún vigente que se conocía como herencia. Su mansión, a las afueras de París, era un palacio del siglo XVII con dos lagos privados. Langdon lo había conocido hacía unos años a través de la BBC. Teabin había propuesto al canal de televisión realizar un documental histórico en el que se divulgara al gran público la impactante historia del Santo Grial. A los productores les encantó el planteamiento de Teabin, sus investigaciones y sus credenciales, pero les daba miedo que el tema resultara tan chocante y difícil de creer que la reputación de la cadena se viera comprometida. A propuesta de Teabin, la BBC venció sus temores, contratando a tres prestigiosos historiadores de distintas partes del mundo para que corroboraran la sorprendente naturaleza del secreto del Santo Grial. Y Langdon había sido uno de los elegidos. Para la filmación, le habían llevado hasta la finca de Teabin. Eligieron la opulenta sala de la mansión y empezó a contar su versión ante las cámaras, admitiendo su escepticismo inicial al tener conocimiento de la historia alternativa del Santo Grial, y describiendo a continuación que años de investigaciones le habían convencido de la verdad de aquella teoría. Finalmente, Langdon acababa exponiendo los resultados de algunas de sus investigaciones, una serie de conexiones simbólicas que avalaban decididamente unas tesis en apariencia controvertidas. Cuando el programa se emitió en Gran Bretaña, a pesar de la seriedad de sus participantes y de lo bien documentadas que estaban las pruebas, chocó frontalmente con el arraigado pensamiento cristiano popular y despertó al momento una tormenta de hostilidades. En los Estados Unidos no llegó a emitirse, pero sus repercusiones resonaron a través del Atlántico. Poco después, Langdon recibió una postal de un viejo amigo, el obispo católico de Filadelfia. El texto era muy breve. ¿Y tú, Robert? Robert, ¿estás absolutamente seguro de que podemos fiarnos de ese hombre? Le preguntó Sophie. Sí. Somos colegas. Tiene todo el dinero que quiere, y me consta que siente desprecio por las autoridades francesas. El gobierno le cobra unos impuestos desorbitados por haber comprado una casa catalogada como parte del patrimonio histórico. Te aseguro que no tendrá ninguna prisa en cooperar con Fache. Sophie volvió la cabeza y clavó la mirada en la oscuridad de la noche. Si vamos a verle, ¿qué vas a contarle? Langdon no parecía preocupado. Créeme, Lake Teabin sabe más sobre el priorato de Sion y el Santo Grial que cualquier otra persona en este mundo. Sophie lo miró. Más que mi abuelo. Quiero decir más que cualquiera que no pertenezca a la hermandad. ¿Y cómo sabes que él no pertenece a ella? Teavin se ha pasado la vida intentando dar a conocer la verdad sobre el Santo Grial. Y el voto del priorato es precisamente mantener oculta su verdadera naturaleza. Eso suena a conflicto de intereses. Langdon entendía su reticencia. Sauniere le había hecho llegar el criptex directamente a Sophie, y aunque ella no supiera qué era lo que contenía ni qué debía hacer con él, no estaba segura de si implicar a un perfecto desconocido era lo más indicado. Teniendo en cuenta la información potencialmente oculta en él, seguramente su actitud de cautela era sabia. No hace falta que le contemos de entrada lo de la clave de bóveda. Tal vez sea mejor incluso no decirle nada sobre el tema. Su casa nos ofrecerá un refugio seguro para escondernos y pensar, y puede que cuando hablemos con él sobre el Grial, empieces a formarte una idea de por qué tu abuelo quiso entregarte esto a ti. A nosotros, corrigió Sophie. Langdon sintió cierto orgullo, y volvió a preguntarse por qué Sauniere lo habría incluido también a él. ¿Sabes más o menos dónde vive el señor Teavin? Su finca se llama Chateau Billete. Sophie se volvió y abrió mucho los ojos, incrédula. ¿El Chateau Billete? Sí, ese. ¿Tienes buenos amigos? ¿Conoces la finca? He pasado por delante. Está en la zona de los castillos. A unos 20 minutos de aquí. Langdon frunció el ceño. ¿Tan lejos? Sí. Así que te da tiempo de contarme de una vez qué es en realidad el Santo Grial. Langdon se quedó un instante en silencio. Te lo contaré en casa de Teavin. Él y yo nos hemos especializado en diferentes aspectos de la leyenda, así que con la información de los dos podrás conocer toda la historia. ¿Sonrió? Además, Teavin ha dedicado su vida entera al Grial y oír la historia de sus labios es como si el propio Einstein te contara la teoría de la relatividad. Esperemos que a Lig no le molesten las visitas a horas intempestivas. Por cierto, no es Lig a secas, es Irleg. Langdon había cometido aquel error solo una vez. Teavin es todo un personaje. La reina le nombró Sir hace unos años por un completísimo trabajo histórico que realizó sobre la casa de York. Sophie lo miró. ¿Estás de broma? No. ¿Me estás diciendo que vamos a visitar a un caballero? Langdon esbozó una extraña sonrisa. Vamos a la busca del Grial, Sophie. ¿Quién mejor que un caballero para ayudarnos? 52. El Chateau Billete, que ocupaba una extensión de 74 hectáreas, estaba situado a 25 minutos al noroeste de París, cerca de Versalles. Proyectado por François Mansart en 1668 para el conde de Aufly, era uno de los castillos históricos más significativos de la región parisina. Dotado de dos lagos rectangulares y de unos jardines diseñados por Le Nôtre, el Chateau Billete era, como su nombre indicaba, algo más que una mansión. Aquella finca muchos la conocían como la Petite Versalles. Langdon detuvo el furgón blindado a la entrada del camino de acceso, que tenía casi 2 kilómetros de extensión. Detrás de una impresionante verja de seguridad, la residencia de Sir Lake Teavin se recortaba sobre un prado en la distancia. Un cartel atornillado a los barrotes dejaba las cosas claras, para quien supiera inglés. Private property. No trespassen. Como para proclamar que su hogar era una isla británica, Teavin no solo había puesto los carteles en su idioma, sino que el intercomunicador estaba colocado a la derecha, es decir, en el lado del copiloto en toda Europa menos en Gran Bretaña. Sophie miró aquel aparato mal puesto con extrañeza. ¿Y si alguien viene solo? No hagas preguntas. Langdon ya se había encontrado en aquella situación. A Teavin le gusta que las cosas sean como en su país. Sophie bajó la ventanilla. Robert, es mejor que hables tú. Se estiró por encima de Sophie para llamar al timbre y al hacerlo, le llegó su perfume, y se dio cuenta de lo cerca que estaban. Esperó, en aquella postura algo incómoda, mientras por el altavoz se oían los timbrazos de un teléfono. Al final alguien descolgó y respondió, con tono irritado y acento francés. «Chatea un billete». «¿Quién es?» «Robert Langdon», dijo Robert extendido sobre el regazo de Sophie. «Soy amigo de Sir Lake Teabin, y necesito su ayuda. El señor está durmiendo. Como yo lo estaba hace un momento. ¿Qué es lo que quiere de él? Es un asunto privado. De gran interés para él. Entonces seguro que estará encantado de recibirle mañana». Langdon cambió un poco de postura. «Es muy importante. También lo es el sueño de Sir Lake. Si es amigo suyo, sabrá que no goza de buena salud. Teabin había tenido la polio de pequeño, y llevaba hierros en las piernas y andaba con muletas. Pero a Langdon, en su anterior visita, le había parecido tan vivaz y alegre que su enfermedad le había pasado casi desapercibida. Por favor, dígale que he descubierto nuevos datos sobre el Grial. Noticias que no pueden esperar a mañana». Se hizo una larga pausa. Finalmente, alguien habló. «Pero hombre, ¿es que aún vas con el horario americano?» La voz era limpia y despejada. Langdon sonrió, reconociendo al momento aquel marcado acento inglés. «Lake, perdona por despertarte a una hora tan intempestiva. Mi mayordomo me dice que no solo estás en París, sino que dices no sé qué del Grial. Se me ha ocurrido que tal vez así te sacaría de la cama. Pues lo has conseguido, sí. ¿Hay alguna posibilidad de que le abras la puerta a un viejo amigo? Los que buscan la verdad son más que amigos. Son hermanos». Langdon rió la exageración, acostumbrado a sus salidas teatrales. «Pues claro que te abriré la puerta», proclamó Teabin, «pero antes debo asegurarme de que en tu corazón anida la verdad. Una prueba a tu honor. Me responderás a tres preguntas». Langdon gruñó, susurrándole a Sophie. «Tranquila, ya te he dicho que es todo un personaje». «¿Primera pregunta?», declamó Teabin con voz de oráculo. «¿Prefieres té o café?». Langdon sabía que opinaba Sir Lake sobre el café americano. «Té», respondió. «Earl Grey». «Excelente». «Segunda pregunta». «¿Leche o azúcar?». Langdon vaciló. «Leche», le susurró Sophie. «Creo que los ingleses lo toman con leche». «Leche». «Silencio». «Azúcar». Teabin seguía, sin decir nada. «Un momento». Langdon se acordó de la bebida amarga que le habían servido en su anterior visita, y se dio cuenta de que la pregunta tenía truco. «Limón», dijo. «Earl Grey con limón». «Sí, por supuesto». Teabin parecía estar pasándoselo en grande. «Y finalmente debo hacerte la pregunta más trascendental». Hizo una pausa antes de proseguir en un tono muy solemne. «¿En qué año destronó un remembre de Harvard a otro de Oxford en Henley?». Langdon no tenía ni idea, pero se le ocurrió que, si se lo preguntaba, solo podía ser por algo. «Seguro que algo tan ridículo no se ha producido jamás». La verja se abrió con un chasquido. «Tu corazón está limpio, amigo mío. Puedes entrar»,